Ponte al día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata. En Global Hits 420 tengo para ti noticias e historias sobre las siguientes canciones consideradas las más populares de Iberoamérica y el mundo en la tercera semana de enero de 2023. Con artistas de Estados Unidos, Taylor Swift. It's me. Hi. I'm the problem, it's me. Sam. Meghan Trainor. I could have my Gucci on. Colombia, obvio, on the drums. Lo siento, pero ya me duele, pero ya Shakira. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Juanes. Habrá algún Dios que bendiga a los amores prohibidos. Inglaterra, Sam Smith. Daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga. Tom Odell. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired. España, Quevedo. Cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez. Francia, David Guetta. Nigeria, Rima. Baby, show me you can calm down, calm down. México, Ángela Aguilar. Perdón si no te supe amar. Yo sé que merecías más. Paulette. No, no quiero beberte nada. Países Bajos, Tiesto. All I know is 10:35. Alemania, Peter Fox. Global Hits 420 cuenta con la colaboración en investigación periodística y libretos de Leticia Jegui, Ingrid García, Gustavo El Mono Ceballos y Sandro Paredes. Global Hits. Iniciamos nuestro viaje musical de la semana y nuestro primer destino es Saint Louis, Missouri, en Estados Unidos, la ciudad de origen de Solana y Monroe, profesionalmente conocida como ZA. De madre cristiana, ZA opta por abrazar la fe de su padre, que es el Islam. Con esta influencia y la del rapero RZA, adopta su nombre artístico. Las dos últimas letras de su nombre representan el zigzag, o sea, los altos y los bajos de la vida, y Alá, mientras que la primera letra, la S, puede significar salvador o soberano. La base musical de ZA es el rhythm and blues. Ha escrito canciones para Beyoncé, Nicki Minaj y Rihanna. Y la colaboración con Doja Cat en la canción Kiss Me More en 2022 les valió su primer premio Grammy a mejor interpretación de dúo o grupo pop. Es el segundo sencillo del álbum SOS de ZA. Es una directa referencia a la película homónima de Tarantino, Kill Bill. Con más de 210 millones de reproducciones digitales, por 20 días está en el tope, en el número 1 de Spotify Mundial en la tercera semana de 2023. Y es la portada de Global Hits 420. I got me a therapist to tell me there's other men. I ain't doing one night, I just want you. If I can't have you, no one should have mine. I might get my ex, not the best idea. His new girlfriend's next, how I can hear.

You are listening to Global Hits, hosted by Armando Plata Camacho. El DJ de Países Bajos Tiesto y la canadiense Tate McCree se citan entre el lujo y la ostentación a las 10 y 35 de la noche. El título es 10:35 y se inspira en el Atlantis Royal, un icónico resort de Dubái, donde el día se muestra majestuoso y al caer la noche surge el espíritu, la emoción y la aventura justo a las 10:35. En la segunda semana de 2023 es lo más destacado en la escena dance del planeta. Like a rocket through my chest, the TV make you think the whole world's about to end. I don't know where this night is going, but I know that you and me got something. So many things that I'm afraid of, but right now I ain't scared of nothing. 'Cause all I know is Escríbenos por Twitter, arroba Armando Plata. ¿Cómo hace Shakira para vivir con el corazón destrozado por un cañonazo? No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Creando éxitos. En enero de 2023 completa 2 meses y medio como número 1 en Latinoamérica y Estados Unidos. Con Monotonía hace de su fracaso sentimental un superhit. Y tal parece que es mejor ser número 1 que sanar un corazón herido. Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Y yo sabía que esto pasaría. Estaba caminando. Este amor no ha muerto, pero está delirando. Ya de lo que había ya no hay nada. Te lo la segunda semana de enero de 2023, Shakira estremece el mundo, lanza otro dardo directo al corazón de Piqué. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Music Sessions número 53, con la mano mágica de Bizarrap. Bizarrap es el argentino que pasa de promover combos en las calles de Buenos Aires a ser el productor de moda en el mundo hispano. Music Sessions número 53 sale el 12 de enero de 2023. En menos de 24 horas impone el mayor récord en YouTube para una canción en español con 50 millones de reproducciones. Shakira y Bizarrap con Music Sessions número 53 es la canción de la semana. Perdón que te salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste, te meriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Por acá no vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Bajo acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipos como tú. Ascultați Global Hits cu Armando Plata, playlistul planetei în această săptămână. ¿Qué se requiere para lograr éxito en la música? ¿Talento? ¿Tiempo? ¿Paciencia? ¿Qué dice Rima y Selena Gómez a propósito? Baby, calm down, yo this your body puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Ellos dicen calma, calm down, cálmate, del joven rapero nigeriano Rima. Es número uno digital en Países Bajos, Bélgica, Rumania y Suiza. Top 7 y 9 digital mundial. Y luego de 240 días habrás el número uno global de los 200 álbumes en Billboard. Baby, calm down, girl, this your body put in my heart for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, come give me your lo, lo, lo, lo. Then I start to feel a bum bum one. But she did give me small small one. I know, say she start to pass it down one one. But she feeling insecure. Cause her friends go they go my light chain go on. Go they go my light chain go on. Yo sé más de música porque escucho siempre Global Hits. El colombiano Daniel Oviedo, más conocido como Ovi on the drums, nos dice chao bebé. Pero chao bebé, me duele pero chao bebé. Como sin ti sigue la vida, adiós que me cuida. No voy a estar rezando por ti, mi Dios la cuide, pero chao bebé. Beyond the Drums, ahora en su faceta de cantante. El que fuera DJ en Medellín le extiende una invitación a Ozuna para que, con su inconfundible voz, le dé un estilo único a esta fusión perfecta que se destaca a comienzo de 2023. Lo siento, pero chao, bebé. Me duele, pero chao, bebé. Como sin ti sigue la vida, adiós que me cuida. No voy a estar rezando por ti. Es Chao Bebé, el tema más caliente de Monitor Latino en Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Bolivia. De tanto que regué una flor se murió, y baby aprendí que a veces dalo todo pa' que algo funcione, puede que perjudique. Te juro yo vi que te estaba dando más.

scheißkalt und arschweit weg. Hab Brandenburg entdeckt, Bianchi Bikes, Future Flex. Alles wird super geil, Basta. Frische Musik, frisches Wasser. Alle sind cool mit den Nachbarn. Text me now, I'm a rich motherfucker. Do it yourself, Bauhaus. Keiner braucht bissige Wauwaus. Fieber und lassen die Sau raus. Gib billige Buden in Downtown. Ich mal Smileys auf den Weg, denn ich mag, was ich seh. Der Himmel ist immer noch blau, meine süßen Future is now. Alle mal in schwarz, ich seh die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn. Und was nicht da ist, musst du abfinden. Oh ja, ich seh die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn. Und was nicht da ist, musst du abfinden. Oh ja, ich seh die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Binge Pink Mirror, dazu ein Drink. Eis und Pink Grapefruit und Gin. Die Zukunft, dann seh ich die Zukunft pink. Yeah, yeah, yeah. Alle mal in schwarz, ich seh die Zukunft pink. Und wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Ey, denn ich seh die Zukunft pink. Yeah. Dazu ein Drink. Ice Pink Red Food und Gin. Estás escuchando Global Hits con Armando Plata Camacho. Por culpa de la cigüeña, esta cantante pospone el calendario de fecha de su tour. Pa' luego es tarde. La verdad no te olvidé. Aún te sigo queriendo. Es Yuridia. Por embarazo cancela fechas pactadas del exitoso tour Pa' luego es tarde. Entre tanto, el álbum del mismo nombre se encumbra a lo más alto de la música regional mexicana en la tercera semana de 2023. Con este sencillo, Qué agonía, al lado de Ángela Aguilar, logran ser el nuevo número uno de las canciones mexicanas en Billboard en Estados Unidos Latino y número dos de Monitor Latino en el país azteca. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo. Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolía. Más haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar. Yo sé que merecías más. Amor es como tú. Ay, sé. Solo se vive en tú. Queda abrazar lo que fuimos un día. ¡Qué agonía! Yo sé. que fuimos un día. ¡Qué agonía! Escuchas Global Hits con Armando Plata Camacho. Este tema, considerado uno de los grandes de 2022, se rehúsa a salir de los 5 primeros puestos en el planeta. I'm good. Incluso antes de salir a la luz, I'm good se hace viral en TikTok. Luego, David Guetta y Bebe Rexha lo cantan en 2017 en un festival. Toma fuerza lentamente en las redes y con el paso de los meses se convierte en un super éxito inesperado. I'm Good regresa como la canción número uno, la más popular en la radio del planeta según Top 40 Charts. Con Armando Plata Camacho. Esto es cuando un sueño se convierte en realidad. La historia de dos amigos que trabajan para sobrevivir y comparten el mismo sueño: ser artistas. Que te veo, me acuerdo más de aquella vez. Del perreito en plaza en playa del inglés. Yo no quiero. Quevedo y My Towers graban en colaboración Playa del Inglés. Registran el mayor ascenso en España en Top 40 Charts. Suben al puesto número 5 y es una de las canciones con más rotación en la península ibérica en la tercera semana de enero de 2023. Tú no fuiste la primera, tampoco serás la última, pero como yo quisiera, que sí que fuera la única, que le presenta a mi familia y a mi gente. Cáele pa'l party pa' que entre en otro ambiente. Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquel. A ti te gustan isleños, venga, dale, niégate. vista. Empezamos bellaqueando por Insta. Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria. No sé nada, baby, yo soy turista. A mí voy, el clima cálido. Llegamos en el paribón. Nos ven y quedan pálidos. Mi gente ya la examinó. Siempre que salimos, aunque la llamen anónimo, eso no le cambia el ánimo. Antes de ti, después habrá más. Pero olvidarte yo a ti jamás. Me dijo que le excita mi voz. Le hablo al oído y la dejo mal. Quiere que yo la saque a janguear. Ella por nadie piensa cambiar. Está con su equipo alzando la copa como que ganaron el mundial. Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquí. No me frunzas el ceño. A ti te gusta ni leño. Venga, dale, niégate. Si te veo, me acuerdo más de aquella vez. Del perreíto en playa del inglés. Yo no quiero ser tu ex. Hoy va a haber noche de sex. Y a ti te gusta ni leño. Venga, dale, niégate. Te gusta ni leño y a mí me gusta que te gustemos. Dime cuántas son para que con el combo la busquemos. No dejes que se ríen. Quieres irte de viaje, elige entre París o New York. Pero siempre volvemos y estamos chill. Llegamos a la isla y fumamos weed. Yo te consigo los cojones de mi what you need. Porque pregunta que haga pa' ti tengo un sí. Si te propongo que te mudes, yo no sé qué me diría. Pero hueco tienes de sobra en mi mente. Solo te pido que no dudes. Y que si tú en mí confías, sentirás una vibra diferente. Que te veo, me acuerdo más de aquella vez. Del perreíto en playa del inglés. Yo no quiero ser tu dueño, no me frunzas el ceño. A ti te gusta ni leño, venga, dale, niégate. Si te veo, me acuerdo más de aquella vez. Del perreíto en playa del inglés. Yo no quiero ser tu ex. Hoy va a haber noche de sex. Y a ti te gusta. Bye bye, MT, Quevedo, Young Kings, baby. Yo estoy al día en música porque escucho siempre Global Hits. Otra más, otra canción dedicada al empoderamiento femenino y causa furor. No, no quiero deberte nada. Cruzar palabras y que no tengas pretexto para andarme buscando. No quiero deberte nada. Paulette Félix, cantante azteca, surge en la web como TikToker y ahora se destaca en la música de su país. Aparece en el mercado a finales de diciembre de 2022 y en enero de 2023 es lo más caliente de Monitor Latino en la República Mexicana. Qué diferente ahora tu postura. Yo soy la mala cuando la culpa es tuya. Se te olvidaron tus errores de repente y ya sacaste un lado más corriente. Y si te debo va a pagarte que te sobre para cortar los hilos y que no me estorbes. No, no quiero deberte nada para no cruzar palabras y que no tengas pretexto para andarme buscando. Porque no, no vales tanto la pena. De esas que quieres tirar para siempre al olvido. No, esa será mi respuesta. Cuando me digas regresa, cuando te llegue el dolor.

¡Wow! Es O Global Hits, Armando Platával. Primero hacen historia, luego reciben diferentes nominaciones a los grandes premios de la música en 2023. Unholy del británico Sam Smith y la alemana Kim Petras. Primera canción que llega al número uno del Top 100 de Billboard, escrita y cantada por un artista no binario y un transgénero. Nominada como Mejor Canción en los Brits Awards 2023, los premios de la industria fonográfica británica. Segunda canción más transmitida en el planeta según el Airplay Global de Top 40 Charts. Kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You Woo. Can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me cause I never cause no drama. Vive al día en música. Síguenos en Twitter @ Armando Plata. Los miedos y las inseguridades por la dismorfia corporal suele preocupar mucho. Y esto no es la excepción para la cantante estadounidense Taylor Swift, quien recrea de manera inteligente y artística la gordura en Anti-Hero. Anti-Hero, después de 82 días, llega en la tercera semana de enero de 2023 al tope de las ventas digitales en varias plataformas. Completa un mes como número uno en las radios de Norteamérica y 7 semanas no consecutivas en el número uno del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. Anti-Hero de Taylor Swift regresa como el top de Global Hits, edición 420. Always rooting for the anti-hero.